Centro Mayor, mi lugar preferido para compartir en familia. Mi sitio favorito para ir de compras. ¿Y a dónde voy a divertirme? Gracias por elegirnos como el centro comercial preferido y más recordado en la capital. ¡Wow! Centro Mayor, grandes emociones para todos. De 8.400.000 personas vacunadas, estamos atentos a la situación de orden público en Bogotá, especialmente en Usme, al sur de la ciudad, en donde se han presentado duros enfrentamientos la noche de hoy entre manifestantes, vándalos y el ESMAD. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de 1995, inicia hoy el sabor de la noche. Hoy cumple 47 años Don Lenny Kravitz, y por eso hoy empezamos con uno de sus grandes éxitos, la canción Are You Gonna Go My Way. Feliz cumpleaños, Lenny Kravitz.

And now they pay paradise to put up a fucking lie. One night. I heard the screen door swing, then a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They leave paradise, put up a fucking lie. And now, now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They leave paradise, put up a fucking lie. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, pay paradise to put up a parking lot. I wanna give it all, you wanna give it all, you wanna give it all away. Hey, hey, hey, now you wanna give it, oh, she wanna give it, she give it all away. Now, now, un cover a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción original de Joni Mitchell por los Counting Crows con Vanessa Carlton, una versión del año 2002 que fue parte de la película Two Weeks Notice con Hugh Grant y Sandra Bullock, la canción Big Yellow Taxi. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Ahora voy con otro cover que descubrí hace poco y me pareció simplemente sensacional. Miren, yo soy un poco reacio a cuando la gente hace covers de artistas icónicos, como por ejemplo mi cantante favorito de todos, Frank Sinatra. Yo por eso no comulgo mucho con las versiones que hace Michael Bublé de él, porque son idénticas a la original. Así que para que un cover de una de esas canciones me seduzca, realmente tiene que ser una versión muy diferente. Y este es el caso de esta versión nueva que estreno con ustedes hoy en El Sabor de la Noche, que hizo el señor Mario Biondi de Italia para su nuevo álbum Dare. Original de Frank Sinatra, composición de Burt Camfert, una canción que en la versión de Sinatra fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y por ende me parece que Biondi hizo lo inteligente, casi que la reconstruyó completamente y hizo de ella una nueva canción. Aquí está Mario Biondi con su versión de Strangers in the Night. In the night, exchanging glances, wandering in the night, with where the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, to all the people we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know, love is just a glance away, a woman breaks and dances away, and ever since that night, we've been together, love is at first sight, and love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Oh, yeah.

yesterday is my world. I will learn to survive every word. But I don't cry for yesterday. Diane Schur, The Caribbean Jazz Project, una canción original de Duran Duran, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, Ordinary World. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora celebrando otro cumpleaños, una mujer que nació un día como hoy en 1948, es decir, cumple 73 años, esta leyenda del rock, una mujer que se ha dado a conocer tanto por su carrera en solitario y por su trabajo con una de las bandas más importantes de todos los tiempos, una banda que originalmente se formó en Inglaterra, pero luego sentó base en Estados Unidos y ahí fue donde realmente empezó a tener mucho éxito. La cumpleañera Stevie Nicks y la banda es Fleetwood Mac. Esta es una canción que es tal vez el tema más conocido tanto de Stevie Nicks como de Fleetwood Mac y hace parte de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, un disco icónico, el álbum Rumours de 1977. ¡Feliz cumpleaños, Stevie Nicks! Esto se llama así, Dreams. You love.